encontrarlo todo en encontrarlo todo en. Corre a comprar un pantalón y conseguí un lindo color de tela fuerte y resistente. Salí a pasear por la ciudad con paso espectacular para que me mire la gente. Confiaba que iba a conseguir en dos palabras seducir a las mujeres reciamente. Creía que iba a descubrir el universo, la bondad y la sonrisa de los niños. Y por mi vieja soledad canjeaba la felicidad que me rodeaba de cariño. Pero el hermoso pantalón a los 2 años se rompió y no cumplió su cometido. Que para hallar la solución tengo que mirar hacia adentro. Y si me dicen de comprar vagones de felicidad, ya no me asusto ni sorprendo. Encontrar